Sábado 24 de agosto. Ven y verás. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José, de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En este fragmento evangélico se nos relata la vocación, la llamada de Jesús a Felipe y Natanael, que es el otro nombre de San Bartolomé. En toda llamada de Jesús a seguirle hay notas comunes y otras particulares en cada persona llamada. Aquí se describe el encuentro de Jesús con Natanael Bartolomé. Veamos lo particular de Natanael. En un primer momento, y después de la llamada de Jesús a Felipe, este se encuentra con Natanael y le dice que se ha topado con Jesús, de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, el hijo de José, de Nazaret. Bartolomé desconfía de que de Nazaret pueda salir algo bueno, y es cuando entra en escena el mismo Jesús haciendo un fuerte elogio de Natanael. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Algo que sorprendió a Natanael porque nunca se habían visto antes. Y al final, Natanael, dirigiéndose a Jesús, le dice: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le respondió que vería cosas mayores de la que acaba de vivir. Veamos lo común. Todos los cristianos podemos afirmar las notas singulares de nuestro encuentro con Jesús. Pero todos, Felipe, Natanael, Pedro, Juan, Carlos, Antonio, Isabel, Carmen, Lucía y todos nosotros, podemos afirmar que somos cristianos porque nos llamó el mismo Jesús a seguirle después de convencernos de que era Hijo de Dios. Ven y sígueme. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.